para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Juanes es nombrado Persona del Año de los Latin Grammy 2019. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación seleccionó al colombiano como el homenajeado de este año por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo. La ceremonia se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Convention Center en Las Vegas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.